El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy, bueno, hemos preparado un programa especial sobre el Inti Raymi, ya que ya mismo en pocos días vamos a celebrar el solsticio de verano y vamos a hablar un poco sobre el significado de esta celebración andina en el marco también de, digamos, de nuestro contexto, sobre las prácticas comunitarias y también en un marco también de constante institucionalización y también folclorización de las fiestas ancestrales. Hola, hola compas, ¿cómo están? Soy Brian y estamos un día más aquí en la Frecuencia Subversa. Recuerden que nos pueden escuchar por la Radio de la Cultura, Radio Casa de la Cultura 940 AM o por internet. Y sí, pues bien, el tema de hoy es del Inti Raymi, dado estas fechas en las que estamos ya en junio al fin. Y claro, queríamos sobre todo igual topar el tema de lo que pasa, ¿no? Cuando fiestas ancestrales, fiestas rituales, se las intenta reflexionar o razonar desde un pensamiento y desde una matriz colonial, desde un pensamiento eurocéntrico, desde un pensamiento sobre todo que intenta racionalizarlo todo, ¿no? Entonces aquí vamos a topar un poquito sobre qué es lo que pasa cuando este tipo de fiestas ancestrales se institucionalizan y cuando se las intenta quitar su esencia. Bueno, para dar un inicio, digamos, con un marco más general, vamos a hablar un poco sobre qué es la fiesta del Inti Raymi. Entonces, para entender la fiesta del Inti Raymi hay que primero entender un poquito sobre la filosofía andina, ¿no? Entender un poco sobre esta cultura andino-amazónica. Entonces, para entender, como decíamos, al Inti Raymi, hay que saber que hay cuatro fiestas grandes en el pueblo andino, ¿no es cierto? Y estas se vinculan directamente con el calendario agrofestivo, o sea, con los tiempos también de la siembra y de la cosecha. Estas cuatro fiestas, digamos, se celebran exactamente cuando el sol, por efectos del movimiento e inclinación de la tierra, producen solsticios y equinoccios. Entonces, en el año tenemos dos solsticios y dos equinoccios que corresponden a las principales fiestas del mundo andino. Tenemos el Pauca Raymi, que se lo festeja más o menos del 21 de marzo. El Inti Raymi, que es la fiesta que estamos festejando, digamos, en este tiempo, que se la celebra entre el 20 y el 21 de junio. El Colla Raymi o Quilla Raymi también, que se la festeja el 21 de septiembre, y el Capac Raymi, que se la celebra el 21 de diciembre, ¿no es cierto? Entonces, estas fiestas corresponden a los dos solsticios y a los dos equinoccios. Ahora el Inti Raymi justamente coincide, digamos, con el solsticio de verano para, digamos, en nuestro territorio el solsticio de verano y para el sur el solsticio de invierno. Uno de los lugares donde más se zapatea, se celebra esta fiesta del sol, esta fiesta de nuestros astros, es en la localidad de Cotacachi. Es una de las fiestas más representativas, podríamos decir, lo que es el Hatun Puncha. El Hatun Puncha es la toma de la plaza en Cotacachi, porque si bien recordamos las estructuras coloniales que nos ha dejado el paso pues de aquellos españoles de aquí, elaboraron que todas las plazas sean centros de focalización de poder. Entonces, en las plazas siempre podemos encontrar, por ejemplo, aquí en la Plaza Grande, podemos encontrar el Palacio de Gobierno, al frente del municipio, la iglesia, y es algo parecido que se reproduce en diferentes lados de aquí, de estas tierras ecuatorianas, ¿no? Entonces, la plaza de Cotacachi también simboliza esto, la toma de la plaza que intenta reivindicar el indígena, en base como una especie de sátira y una especie de reivindicación al Misho, al mestizo, a nosotros. Entonces, en esta fiesta, las comunidades, diversas comunidades aledañas a lo que es Cotacachi Central, se podría decir, realizan danzas en las cuales bajan zapateando, tocando sus quenas, tocando sus armónicas, con sonidos, tal vez se podrían decir desde una mirada media eurocéntrica de la música, como monótonas, pero en realidad esta cumple otra función, ¿no? El tema de la música en la zapateada del Inti Raymi es para coger una fuerza, para coger valor. Entonces se llega a esta plaza central y las diferentes comunidades empiezan a intentar lo que es pelear la toma de la plaza. Aquí entonces, alrededor de esto, se ha generado varias opiniones, diversas perspectivas, porque estas fiestas, al ser rituales, más que fiestas, generan un tipo de violencia que para el ojo racional que nos ha dejado todos estos 500 años de civilización, es violencia bárbara e incivilizada. Entonces, esto es lo que queremos tal vez poner a debate un poquito el día de hoy, porque, o sea, ¿sobre qué pensamos, compas? Tal vez es violento, es una violencia vana, como nos propone Occidente, esto del Inti Raymi, de la toma de la plaza, o es una forma de poder fugar las pulsiones de todos los trabajadores, los compañeros indígenas que están en el campo, que antes, hace años atrás, estaban en las haciendas y encontraban estos como sus únicos días en los cuales podían liberarse de esta excesiva represión de pulsiones y de deseos, por decirlo así. Claro, justamente parte de lo que nosotros rescatamos de esta festividad, de esta ritualidad, ¿no es cierto?, que está muy ligado también con el tema espiritual, se contrapone, como decíamos, con esta forma civilizatoria, con esta forma de racionalidad occidental. Entonces, un poco volviendo al tema de la cosmovisión andina, recordemos, ¿no es cierto?, que para los pueblos ancestrales, todos los seres del planeta y del universo tenían vida, ¿no es cierto? O sea, todos los seres, las montañas, el sol, las nubes, el río, todos los animales, las piedras, todos son, y los humanos, ¿no es cierto?, todos seres que tenían vida, y desde ese sentido también iguales, horizontales, y de esa manera también, o sea, fundamentar el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio del hombre con la naturaleza, ya que es un ser más del todo, ¿no es cierto?, un ser más del cosmos. Aquí tenemos algunos principios fundamentales dentro del mundo andino, como por ejemplo es el Randi Randi, que lo reconocemos como esta reciprocidad, esta solidaridad de los pueblos, ¿no es cierto?, el Aminga, que es el trabajo comunitario, y justamente son la complementariedad. También siempre en el mundo andino hay siempre Kari Warmi, digamos, en las montañas, en los ríos, en las piedras. No puede haber nada chusa, por eso también es una crítica ahí a estas igual, por decir, deidades del propio de Occidente, como lo que es Dios, que existe un solo Dios, la disputa por un solo Dios, cuando todo es, se busca el Yanantin, se busca una paridad, un equilibrio en el mundo andino. Bueno, antes de irnos a una pausa, les queremos también comentar que el día de hoy unos compañeros del Centro Cultural La Turbina, esto es más o menos por el Playón de la Marín, fueron allanados por la policía. Y de lo que nos comentan, ¿no es cierto?, hay algunos detenidos. Más adelante les contaremos un poco más sobre esta noticia. ¡Maita Kangi, Lucho! ¡Zurita, Churri! ¡Maita Kangi! Bueno, compas, estamos de regreso aquí en Frecuencia Subversa. Recuerden que pueden escucharnos todos los días jueves a partir de las 4:45 de la tarde por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Bien, estamos aquí de vuelta. Eso, lo que acabamos de escuchar es justo unos Inti Raymis, cancioncitas para batada, para batadar, cancioncitas para zapatear. Y bien, seguimos con el tema de hoy, que es justo el Inti Raymi. Como les antes de pasar a la pausa comercial, ¿no es cierto?, habíamos hablado justamente sobre algunos principios de la cosmovisión andina que son importantes, que nosotros lo estamos retomando, ya que estas festividades rituales, sagradas, también hay que cargarlas de contenido, ¿no? O sea, el festejo también tiene una razón y también, digamos, de ahí viene involucrado todo el tema de una resistencia que ya tiene más de 500 años y que ha sido, digamos, los pueblos han logrado también mantener viva su cultura a pesar de la fuerte colonización, a pesar de la fuerte represión por parte de la Iglesia Católica. Como sabemos, todas las fiestas rituales fueron, ¿no es cierto?, por la colonia, por los españoles y sobre todo por la Iglesia Católica, suprimidas, ¿no?, buscando como arrancarle cualquier raíz, ¿no es cierto?, a los pueblos aquí originarios, todas sus costumbres y tradiciones. Es por eso que ahora estas festividades también son bastante sincréticas, ¿no? Se mezcla mucho también el tema del catolicismo en su momento como una forma de supervivencia, pero bueno, ahora en la actualidad, al menos desde mi opinión, también hay que hacer un llamado a ser un poco también más crítico sobre esto. O sea, si bien el sincretismo durante mucho tiempo tuvo una función, como digo, de sobrevivencia, ahora también es tiempo de ser críticos ante esto, ante todas las imposiciones históricas, todo el genocidio, toda la represión que ha existido. Uh-huh. Y después también el como que lo lindo, ¿no?, del Inti Raymi, el traer de vuelta esta interculturalidad, esta integración del otro. Y justo me acordaba igual de un texto de Silvia Rivera, una escritora boliviana, ajá, que bueno, tal vez puede decirse que está inscrita dentro de los poscoloniales, pero más que hace una crítica, en la que tiene un texto que se llama Ukunchin, y esta palabra, ¿no?, como que este término, es un color que se va en contra de todo lo que ha creado, todo el desarrollo científico, se podría decir, que ha hecho Occidente desde el siglo de las luces, a partir de la modernidad, y sobre todo en contra de la razón objetiva, en la cual este color es como que la inclusión, este color Ukunchin es lo que es y lo que no es, ahí mismo. Entonces, al ser lo que es y lo que no es, el tercero está incluido y se da una diversidad, una inclusión de muchos pensamientos, ¿no? Porque esto es igual otro de las, digamos así, otra de las matrices en las cuales se cimentan los pensamientos poscoloniales, ¿no? De que esta tampoco no es la única solución, la única salida, sino son varias salidas. Y ese es ese es como que el reto, ¿no? El intentar reivindicar la multiculturalidad, pero desde diversos pensamientos y no desde un pensamiento monocultural, que es como lo que estamos viendo aquí en estos gobiernos, ¿no? Pues que se utilizan solamente discursos folclorizantes para que sean potencias, para alimentarnos como potencias turísticas exclusivamente, y así poder alimentar el capital financiero y todo lo demás, pero no como una verdadera reivindicación del los compas indígenas, del indígena como político, como social, como agente histórico de toda nuestra historia. Justamente recordemos los sucesos que han venido sucediendo, como es el encarcelamiento, la criminalización de dirigentes, de comuneros. Como los cuatro compañeros de Saraguro. ¿Sí? Claro, justamente refiriéndome a eso y en general, ¿no es cierto?, a toda la criminalización que ha estado existiendo en estos últimos años hacia el movimiento indígena, bueno, digamos, de manera histórica, ¿no?, pero sobre todo en este último contexto político que estamos viviendo. Entonces, también estas fiestas del Inti Raymi, estas fiestas que son bastante fuertes, que nos llevan, digamos, a sacar ahí, a zapatear, a sudar, a sacar polvo del suelo, nosotros también hacemos un llamado a que con esa misma fuerza se apoye, ¿no?, todas las luchas, todas las reivindicaciones de los pueblos, y digamos de esa manera siempre nosotros nos solidarizamos con todos los que luchan, ¿no? Antes de irnos a la pausa, justamente les estaba comentando de una noticia que nos acaba de llegar, que nosotros también queremos aquí difundirla. Les voy a leer el comunicado. Dice, comunicado urgente, solidaridad y resistencia para los compañeros del Centro Cultural La Turbina, ubicado en el sector del Playón de la Marín. El día de hoy, jueves 16 de junio del 2006, ha sido allanada la casa e implantada con supuesta evidencia de drogas. La casa se encontraba limpia, pero la policía, al no poder sustentar el desalojo de la casa ocupada, ha tomado estas medidas. Visibilizamos el sucio procedimiento que se ha adoptado y hacemos un llamado de atención para que las personas estén pendientes de este suceso, pues al momento los están llevando detenidos. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Sabemos que están en la unidad de flagrancia, digamos. Esta información se debe estar actualizando el día de hoy a través de las redes sociales, también nosotros a través de nuestra página web Frecuencia Subversa en el Facebook vamos a estar siguiendo posteando esta información, también llevando a la gente como siempre a la solidaridad, vamos a estar difundiendo y compañeros de La Turbina nos solidarizamos con ustedes. Uh-huh. Y además, en relación justo a esto, el día de mañana van a desarrollarse unos ciclos de Licopa. No sé si nos pueden comentar un poquito de eso, Nati, del tema de lo de las cárceles, unos foros que va a haber aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar. Claro, desde el día de hoy, digamos, inició la 16ª Conferencia Internacional por la Abolición Penal y Copa, ¿no es cierto? Es 16, 17 y 18 de junio en la Universidad Andina Simón Bolívar, que busca una justicia sin cárceles. Entonces, a la gente que tiene tiempito puede también el día de mañana acercarse. Pueden darse una vueltita, igual nuestro compa de aquí de la Frecuencia Subversa, Mateo Velastegui, va a estar ahí contándonos un poco de la realidad de las cárceles, de la situación penal aquí igual en el Ecuador. Claro, y justamente este congreso, esta conferencia, habla sobre el abolicionismo penal, ¿no? O sea, está a favor del abolicionismo penal. En cuanto al tema también del Inti Raymi, ¿no es cierto?, volviendo a nuestra temática principal, hay algunos eventos. El día de hoy, por ejemplo, hay un conversatorio. Les leo un poquito, dice, el quinto conversatorio, los seques y las puertas opungus del Quito milenario, su apertura en este nuevo tiempo, va a ser a partir de las 6 de la Nina Xunku. Entonces también les invitamos a que puedan también asistir a estos eventos que también son, en este contexto de las fiestas del Inti Raymi, están organizando algunos compañeros. Volvemos a poner, justo en el tema que estamos tratando del Inti Raymi, a poner en debate justamente esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se llevan fiestas rituales, fiestas ancestrales que se salen de esta línea teleológica del pensamiento occidental? ¿Qué es lo que pasa cuando estas fiestas se las intentan institucionalizar, se las intenta posicionar desde el Estado? Hace una semana más o menos, el municipio de Cotacachi publicó mediante redes sociales un video en la cual muchas personas de Cotacachi, muchas compas indígenas, mestizos, salen repitiendo una especie de eslogan, se lo podría decir así, que no la violencia en el Jatun Puncha. Pero ¿qué es de esto en realidad? ¿Por qué el intento de la intromisión del Estado, de las instituciones, en fiestas rituales, en fiestas ancestrales, como es el Inti Raymi? Porque si bien este tipo de fiestas, desde su génesis, desde sus momentos históricos, a partir de la colonización, a partir de la modernidad, estas fiestas han sido los únicos momentos en los cuales el indígena ha podido intentar que fuguen sus pulsiones, que salgan todos los deseos reprimidos que se ha guardado alrededor de todo el año, alrededor de todo el trabajo en la hacienda. Ahora se dista un poco los procesos productivos, ¿no?, aunque sí se mantienen relativamente parecidos en su esencia. Eran los únicos momentos en los cuales podían permitirse fugar sus pulsiones de esta manera, ¿no? Que desde este pensamiento que igual nosotros, hijos de del colonialismo, lo tenemos igual como que lo satanizamos, ¿no? Como que nos parece algo bárbaro, algo incivilizado, y nosotros igual, siendo hijos de la misma realidad periférica, criticamos esto, ¿no? Entonces, no sé, esto querían poner a debate, ¿cuál es el tema cuando se institucionalizan fiestas como esta, festividades como esta, y se sataniza la violencia desde una perspectiva meramente eurocéntrica? Porque recordemos que, o sea, no solamente en el Inti Raymi y no solamente en Cotacachi, digamos, sino en algunos lugares que también está incluido Ecuador, Perú y Bolivia, hay mucho, o sea, lo que le podemos llamar peleas rituales, ¿no es cierto? O sea, en Exacto. diferentes fiestas uh-huh. se da este suceso de la pelea ritual, que generalmente viene después de la toma de la plaza. Entonces, como decía el compañero, es como más que criticar y hacer un juzgamiento total. Entonces sí sería bueno como ir aprendiendo más, investigar un poco más, ya que esta situación de la pelea ritual viene, digamos, desde otra racionalidad, tienen otros contextos. O sea, muchas veces también es una ofrenda también que se hace de la propia sangre uh-huh. humana hacia la naturaleza, hacia el cosmos, hacia la Pachamama. Entonces, digamos, aquí lo dejamos como un tema abierto para seguir investigando, para seguir aprendiendo de esto y también, o sea, para, como decía, o sea, no dejarnos a veces llevar por esta tendencia que hay hasta la folclorización de muchas de las fiestas, sino, o sea, también a sentirlas, ¿no?, a vivirlas. Les cuento también un poco, aparte de otras actividades que se hacen en el Inti Raymi, como decía el compañero, está la toma de la plaza, está el zapateo, está también la comida tradicional, ¿no es cierto? Tenemos la pambamesa. Tenemos las pambamesas, ¿no? Donde que igual se... Comidas colectivas, comunitarias, la toma de la chicha, ¿no es cierto? Que digamos en todos los países andinos se la comparte y es... la chicha de maíz, ¿no es cierto? Entonces también como en quichua se le dice asua, también, no sé si han oído esa canción bien famosa del Caraguay, justamente habla de eso, ¿no? De la toma de la chicha, del brindar la chicha. Entonces, otras actividades que se hacen también es el baño ritual, ¿no? O sea, en el Inti Raymi está el baño ritual en general a las 12 de la noche, se lo hacen las vertientes. Entonces en distintas comunidades, en algunas provincias del Ecuador, el día 20 más o menos, a las 12 de la noche, se acostumbra a hacer un baño ritual en algún pogyo, ¿no? Pogyo en quichua quiere decir vertiente, ojo de agua, pueden ser también cascadas, lagunas. Se hace este baño ritual que representa, ¿no es cierto?, una limpieza para un nuevo ciclo, para un nuevo proceso, o sea, la limpieza a través del agua, energetizarnos. Entonces vemos también cómo en el mundo andino, o sea, la vida cotidiana, el tema del agro, ¿no es cierto?, y el tema espiritual están totalmente ligados, ¿no? No existe una separación abstracta, o sea, en el propio hecho de sembrar, en el propio hecho de cosechar, ¿no es cierto?, de cultivar, de cuidar las plantitas, está ahí involucrado todo el tema ritual y espiritual. Sí, recuerden, compas, el tema de hoy es el Inti Raymi, estamos en junio. Recuerden que nos pueden escuchar todos los días jueves a partir de las 4:45 de la tarde por la 940 AM Radio Casa de la Cultura. También les hacemos una pequeña invitación el día de mañana también, justo en estos festejos, para la gente que no pueda salir tal vez de aquí de la ciudad y desee zapatear, desee participar. Desee más que entender, porque el entender es algo que se nos ha impuesto mucho desde este pensamiento occidental, sino más sentirlo. Cuando se siente con el sentimiento, cuando se lo experimenta, se pueden sacar muchas conclusiones posteriormente, ¿no? Entonces, el día de mañana también va a haber en la Universidad Andina Simón Bolívar, me parece que a partir de las 2 de la tarde, va a haber igual una pequeña zapateada ahí para los compas que no puedan salir de la ciudad. Sí, también me parece que justamente el día de mañana también en la puerta de la Casa de la Cultura también va a haber un evento con algunos grupos artísticos también para zapatear. El día sábado me parece que van a estar por el mercado de la Mariscal. Y bueno, también el día de mañana es el tercer encuentro de la yumbada, de todas las yumbadas del Distrito Metropolitano de Quito. La yumbada. Entonces, eso también, digamos, los yumbos, sí, como algo bien tradicional de estos territorios, Quitucaras. Entonces, bueno, yo creo que me voy a ir a la yumbada, también a ritmo de pingullo y tambor, pero también a, digamos, a seguir con paso fuerte, también zapateando todos. Bueno, nos dejamos con un temita mismo del Inti Raymi para que lo gocen y lo sientan, lo zapateen a la distancia. Thank you. volvemos. Esto es Frecuencia Subversa, todos los jueves a través de la radio de la Casa de la Cultura. También nos pueden oír online a través de la página web de la Casa de la Cultura, y también subimos nuestros programas al YouTube, a nuestro canal. También nos pueden seguir en nuestra página de Facebook como Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. El día de hoy hemos hablado sobre el Inti Raymi, queríamos como recalcar algunas cosas finales, también sobre la fiesta, ¿no? Sobre estas fiestas ancestrales, y también es el hecho de irnos apropiando, de ir conociendo nuestra historia, porque vivimos en una sociedad, o sea, seguimos con la mentalidad totalmente colonizada, ¿no es cierto? Entonces también es un poco de ir conociendo nuestra historia, sobre nuestras ritualidades ancestrales. No es posible, ¿no es cierto?, que otras fiestas extranjeras las festejemos como propias, sepamos mucho más y muchas veces sobre, por ejemplo, como decíamos, sobre estos cuatro raimis, sobre estas principales fiestas andinas, a veces no sabemos nada, no sabemos qué es. Entonces les invitamos a conocer, a investigar, a que festejen el Inti Raymi, investiguen. Hay muchos eventos en la ciudad, en otras provincias, en Imbabura, en El Cañar, tenemos también en Cayambe, dentro de Quito también diversidad de eventos. Entonces le hacemos un llamado a la gente a que se sumen, ¿no?, a estas fiestas también, como decíamos, de resistencia, ¿no?, de más de 500 años de resistencia ante la colonia. Claro, porque igual este tipo de fiestas no es más que una exteriorización, una forma de explicitar pensamientos que sean coherentes y más que nada que sean amistosos, ¿no?, con nuestra pacha, con nuestro Inti, con nuestro lugar en el que vivimos, el que nos ha prestado, el que nos ha brindado su seno para poder comer, alimentarnos, beber, y también desde una especie de reivindicar también el ocio. El ocio de no estar pegado a estas 8 horas diarias de laborar, de trabajar, y sino también dedicarnos, pensar un poco en nosotros, en nuestra familia, en nuestros cercanos, y en el otro, y como es, y dedicarnos un poquito a este tiempo del ocio, ¿no?, de reivindicar estos espacios. Por eso igual era la crítica, la propia crítica de cuando llegaron los colonizadores, ¿no?, de que el indio solo pasa enfiestado y borracho, ¿no?, porque hay esta mentalidad de muy acelerada, justo propia de la modernidad, propia de la racionalidad, de esta temporalidad teleológica, ¿no?, de ir hacia un fin, de apurarnos, de movernos, de estar apurados siempre, de no darnos un momento para pensar, para estar gozando de lo que es esta vida en esta linda tierra. Como decíamos, conocer un poco más sobre los ciclos de la tierra, sobre los equinoccios, sobre los solsticios, encaminado también a la protección, ¿no? Por eso siempre hacemos hincapié en los programas sobre la protección del alpa mama, de la naturaleza, de la flora, de los bosques, de la fauna, y es encaminarnos en esta lucha, ¿no?, de que no solo sea el humano el centro, sino también en armonía con todo lo que vivimos. No se olviden, Frecuencia Subversa, nos vemos la próxima semana. Esto fue el programa del día de hoy, compas, nos vemos, un saludo a Belén, saludo a todos los compas que nos han escuchado, bye bye. ¿Por qué siempre tienen que poner caras largas y serias cuando pregunto sobre aborto seguro? ¿Cómo dice? ¿Dónde puedo encontrar información científica sin moralismos y sin miedo? En la Huarmicunapac Huillachi Huasi, el cuarto de información para la mujer. Llamas al 02-2572-332 o escribes al cortjuvenil@yahoo.es y pides una cita. El trato es personalizado, cálido y con información científica y laica. ¿Escuchaste que hay una página en internet que habla del aborto en Ecuador? Sí, ¿qué no sabías? No. Es fresco. Hay información sobre aborto seguro con medicamentos. También dice en qué casos es legal el aborto en el Ecuador. ¿Serio? Ajá, y puedes leer testimonios sobre otras mujeres que han abortado. Ah. Ahí les preguntas de todo y te responden súper rápido. ¿Cuál era la página? Crúzame de una. Ya, ya, ya. Porfa. Pero apúntalo bien, no lo pierdas. Todo seguido y en minúsculas. jovenesdespenalizacionaborto.org. Ah, me quedé sin tinta. Otra vez. Ya, pero anota, aunque sea con lápiz.